Isso, senhor. Isso pode ser. Já é muito tarde. Por quê? Há outra. Pasar malos momentos, los peores de mi vida. Pero el tiempo pasó, mis heridas curé. Me costó sacrificio olvidarme. ¡Atención, mi gente! Estoy enamorado de ti. que me está matando. Es un dolor que me causó. ¡Ay, ay! Esa mujer que yo estoy amando. ¡Ando, ando! Enamorado de ella estoy. Me tiene loco con sus encantos. ¡Ay, a morir por ella voy! Adolorido del corazón. Este dolor, lo tengo por ella. Este dolor, es de tanto amar. Este dolor, ay me mata. Este dolor, rompe. Solo ella lo sabe. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. porque te amo cada día más. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor. Amor, te juro que esa es la verdad. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor. Porque te amo cada día más. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor. Amor, te juro que esa es la verdad.